vamos a preguntarle a una señora que justo viene caminando por aquí. Estamos en vivo para una radio de Santa Rosa. Cuéntenos, ¿le afectó la situación que pasó ayer con el dólar a usted, por ejemplo? Sí, supongo que sí. No he ido a comprar nada todavía, pero supongo que sí. Algunos comercios están restringiendo algunas ventas y casi en ninguno se ven los precios en las vidrieras. Eso quizá indica algo, ¿no? Sí, pero bueno, como todos, yo no soy una niña, así que ya esta la he vivido y tenemos que tener esperanza. Salimos, vamos a salir. ¿Cree que vamos a salir? Sí, por supuesto que sí. ¿Somos argentinos o no? Bueno, y usted por ahora no ha salido a comprar nada, por ahora. Por ahora no he entrado a ningún súper, así que más tarde por ahí te llamo y te aviso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, una de las vecinas que anda recorriendo aquí el centro de Santa Rosa. Acá hay otra señora que viene caminando por el centro. Estamos en vivo para Radio Kermés. Señora, ¿cómo le afectó ayer la situación que vio con el dólar? Buen día. Como a todos, mal. Vivió mal. ¿Está desesperanzada usted? Porque otras personas decían que están esperanzadas que van a salir, que vamos a salir de esta situación. No, yo no creo. No creo. Usted es una persona que asiduamente es jubilada y también la está pasando mal, ¿no? Sí. Y con los recortes que se vienen. Sobre todo que está todo dolarizado ahora, un dólar a 40, se complica mucho. Es imposible seguir. ¿Qué hay que hacer? No sé, cambiar, votar de otra manera, cambiar el voto. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahí tenés, Pari, otra visión de la situación nacional, y sobre todo la que nos afecta a las personas todos los días. Acá hay dos personas que están caminando por el centro. Estamos en vivo para Radio Kermés. Cuéntenos solamente esto, ¿cómo vivieron la situación de ayer con el dólar? No quieren hablar. Una palabra nada más. Nos afectó a todos los argentinos, creo, así que... Muchas gracias.